Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, Bueno, todo bien. mejor así. Vamos a darle difusión al tercer foro contra la violencia en el deporte. Tarjeta roja a la violencia. A ver, ¿cuándo va a ser esto? Y contanos algún detalle. Sí, va a ser el martes 27 de septiembre a las 19 horas en la sede de la Liga Cultural de Fútbol, que es la calle Mansilla 215. En esta oportunidad, la idea del foro siempre fue hacerlo itinerante. El primero lo realizamos en el Club La Barranca, el segundo en el Club Guardia del Monte y bueno, el tercero en la sede de la Liga. Bueno, este foro es abierto a todas las disciplinas deportivas y lo que busca es convocar a todos los actores que intervienen en el entorno deportivo, desde dirigentes, árbitros, entrenadores, deportistas, equipos deportivos, madres y padres y equipos interdisciplinarios para pensar entre todos acciones concretas en pos de erradicar y prevenir la violencia en el deporte. Es el tercero. ¿Cómo funcionaron los otros dos? Digo, ¿hubo interés de todas estas partes que nombraste? Y en el primer foro que realizamos en La Barranca, contamos con participación casi totalitaria de personas que son allegadas a La Barranca, socios, padres, madres y deportistas, pero todos eran de La Barranca. En el segundo ya contamos con, al hacerlo en Guardia del Monte, fue una buena estrategia porque también se sumaron todos los profes, participaron también árbitros de fútbol. Y hubo una mayor apertura a la comunidad de esta actividad. Y esperamos que en este tercer foro, al ser en la sede de la Liga Cultural, también haya un mayor compromiso y participación de otras instituciones, porque es lo que estamos buscando. Nosotros visualizamos que solamente trabajando a puertas hacia adentro, en La Barranca, no es suficiente, porque es una problemática que nos desborda a nosotros, digamos, es mucho más amplia y más compleja. Entonces, por eso es que convocamos a todas las personas que están ligadas al deporte y a todas las disciplinas deportivas. ¿Y quiénes se han acercado más? Estoy pensando que es el fútbol el que más recepción ha tenido a esta convocatoria o de otros deportes también se han sumado. Sí, en la oportunidad de Guardia del Monte también hubo personas que estaban ligadas al handball, así que bueno, ahí abrimos un poco la también a otras disciplinas. En esta también invitamos a la Asociación Pampeana de Hockey, así que estimamos que ellos van a estar presentes, así que para nosotros es una buena noticia también que los otros deportes también se sumen a este tipo de actividades, porque también sabemos que ocurre quizás en menor medida o de otra forma, pero también hay violencia en otros deportes quizás no tan populares. Claro. María de los Ángeles, La Barranca viene trabajando ya desde hace unos años en esta problemática. ¿Qué acciones han tomado para tratar de erradicar esta violencia? Nosotros hace ya varios años llevamos adelante un programa que se llama Deporte con Valores, que es transversal a todas las actividades y a todos los actores. Entonces vamos desarrollando diferentes acciones, como por ejemplo un club de lectura en el cual trabajamos con los valores desde un lugar preventivo, obviamente, ¿no? De la violencia. También realizamos capacitaciones para entrenadores y entrenadoras que tienen que ver con poder transmitir y enseñar el deporte desde un entorno saludable. También realizamos talleres para padres y madres que tienen este carácter formativo en relación a ellos. Y estamos trabajando también en la difusión, en todo lo que es la cartelería, para que también, digamos, las personas que acceden al club o que visitan el club y transitan por él, también puedan, digamos, empezar a incorporar estas cuestiones. También tenemos un código de conducta deportiva que lo, digamos, está vigente en todos los socios y las socias del club. Y también tenemos una especie de control sobre el comportamiento de las hinchadas en los partidos que jugamos de local. Y en caso de que haya alguna conducta inadecuada, lo que hacemos es citar en la semana a ese padre, a esa madre, a ese familiar y que tome conciencia. O sea, la idea no es castigarlos ni sancionarlos, sino poder trabajar con ellos y que tomen conciencia de la importancia que tiene su comportamiento para sus hijos, para los niños y jóvenes que practican el deporte. La violencia que más se visibiliza es la del fútbol, en todos lados. ¿La Liga Cultural tiene algo así, algún programa para tratar de evitar esto? No sabría decir. Ah. Nosotros ahora, puntualmente, lo que queremos lograr es una mayor formación de los árbitros, porque en el último foro, un poco las conclusiones, entre las conclusiones a las que arribamos, tenían que ver con eso, con que el árbitro tiene un rol muy importante en muchas veces frenar o prevenir que la situación se desencadene en un acto de mayor violencia. Nos ha pasado en fútbol infantil y en fútbol de inferiores. Entonces, lo que queremos nosotros es proponer un poco también a la liga que los árbitros cuenten con formación, la formación necesaria para poder gestionar estas situaciones. Claro. ¿Invitaron a las asociaciones de árbitros? Que hay, bueno, hay varias acá. En sí, sí, sí, sí. A través de la liga la idea es que lleguen a todos la convocatoria y a todos los clubes, sobre todo, porque en esto nos tenemos que unir. Esto que viene realizando La Barranca, ¿hay alguna otra institución deportiva así de la ciudad que esté en el mismo camino o les cuesta arrancar con esto? Y yo creo que cuesta porque muchos clubes económicamente no tienen la posibilidad, esto es una realidad, de contar como nosotros con un equipo interdisciplinario. De hecho, nosotros somos dos psicólogas trabajando, hay una nutricionista, un kinesiólogo, y eso, quieras o no, permite que uno pueda llevar adelante este tipo de acciones. Entonces, la falencia que yo veo reside en, bueno, por un lado en lo económico de los otros clubes, y también en la intencionalidad, ¿no? A ver, hay clubes que no valoran este tipo de acciones, entonces no van a invertir en ellas. Te escucho y estoy pensando que podría ser una política del Estado provincial también, y que de esa mano, de esa manera le dé una mano a los clubes también. Sí, sí, la verdad que sí, aunque sea en esto de la formación de formadores, porque es por ahí por donde tenemos que arrancar. Los chicos copian lo que ven en el adulto, entonces eso nosotros lo vivimos a diario en el club. Por eso es que hacemos tanto hincapié en las personas que tienen ese rol tan importante que es educar. Claro, bien. María de los Ángeles, bien, bueno, vamos a estar dándole difusión a esto que es el próximo 27 de septiembre, este tercer foro contra la violencia en el deporte. No sé si quedó algo, si no, gracias, como siempre. Gracias a ustedes por también comprometerse. Para nosotros es muy importante también contar con el apoyo y la difusión de ustedes, que aunque a ustedes les parezca poco, es mucho para nosotros. Así que ya te agradezco.